Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Suelta los cueros. gracias. Muchas gracias. ¡Woo!